Tú eres la vida dulce, llena de encantos y lucidez. Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia. Tú eres ternura, yo soy piedad. La independencia, yo simbolizo la libertad. Tú bien lo sabes que estoy enfermo. Y en mi semblante claro se ve que ya de noche casi no duermo. No duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño como te aprecio, de que a mi lado puedes tener. Son sueños malos, son pesinecios. Pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo sufro mucho, me duele el alma y estar penoso. Mi situación, que muchas veces por buscar calma llevo mis dedos al diapasón. De tu desprecio nunca hagas nada, porque si lo haces, pobre de mí. Quédeme siempre, no seas tan mala, vamos ingrata. No seas así. Grabado en 1930, el 5 de diciembre, con la orquesta de Francisco Canaro, Rosas de Otoño. Música de Guillermo Barbieri y letra de José Rial, en la voz de Carlos Gardel. Tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero, porque sos el confidente de mis noches de arrabal. Buenos días a todos y a todas en este miércoles frío acá en Gijón. Buenos días, señor poeta Enano Galucci. ¿Cómo que enano? el nano. Ahora sí. Buenos días para todos y todas también. Y sí, como decís, un día muy frío. Hubo agua nieve. Sí, vamos a decir que nevó. Sí. Así a ver, no, para nevar en Gijón es casi imposible. Nos quedamos más anchos. Nevó, un frío de nieve. Sí, no, yo estaba ahí limpiando la escuela y veía nevar desde la ventana, che, digo, yo mamita. Me empecé a poner ropa y casi que me disfracé. Decía, sí, esto para el agua, esto es para el frío, esto para... y no me combina nada. Que le mandamos un saludito a Cris y a Juan del Trastero, que nos están escuchando desde primera hora. Infaltables, Vamos todavía ahí en el Trastero, que después vamos a tomar un caldo o una sopa de ajo que nos hace esa uruguayita Lucía. Calentito, Lucía Cristina. Sí, pero hay un tango que se llama la uruguayita Lucía, que después se lo voy a poner. Bueno, siempre me olvido ponérselo. Igual de segundo nombre se llama Lucía. Puede ser, ¿por qué no? Bueno, el Trastero, calle Eleuterio Quintanilla, 49. Atención personalizada, atendido por su propia dueña y un chico de Brasil que también es muy majo. De Brasil tiene poco, yo creo que nació nomás porque habla totalmente en español. Sí, terriblemente en español. Pero bueno, se lo ve con esa onda. Sí, es de Brasil cuando juegan contra Argentina, sí, ¿no? Bueno, ¿qué tal tu semana? Pues hace la semana pasada me mandaban, llovían mensajes de que no estabas. ¿Qué te pasó? Decían. Y bueno, no, indisposiciones, o como quieras decirlo, del momento. Estamos, se ha superado, pero bueno, como se notará, tengo un poco ronquera, un poco de tos. Así que en algún momento voy a tener que bajar el micrófono porque me va a venir una... Bueno, levanta la mano, así te bajo el micrófono. Sí, a ver, vamos a hacer la prueba. Levanta la mano y yo bajo el micrófono. A ver rápido. Ahora. ¿Listo? ¿Se escuchó? Que alguien comente y se escuchó o no se escuchó. No. Que alguien lo comente. Bueno, hoy tenemos unas cuantas cositas para... Yo arranqué con este tango, este vals de la Orquesta de Canaro y la voz de Gardel, porque voy a tocar un poquito temas de valsecitos, criollos y entradores. ¿Valsecitos, pero de D'Arienzo o la foto de D'Arienzo? No, la foto de D'Arienzo la voy a poner uno, no voy a poner la foto de todos. Sí. No, D'Arienzo puse una porque, bueno, D'Arienzo... Me lo sospeché desde un principio. Lo sospeché desde un principio. De D'Arienzo vamos a poner este que está sonando por atrás. Este se llama Corazón de Artista. Y pero bueno, antes de arrancar con el tema Valsito Criollo y Entrador, ¿qué te cuentas tú? ¿Cómo fue tu semanita? ¿Tu fin de semana? Y bueno, el fin de semana... ¿Hubo algo en especial? Entre muy bueno y bastante duro. ¿Qué quieres decir? Sí, porque bueno, cumplimos años. Ah, entonces y, claro, fue duro. Y se festejó bien, sanamente y en familia, y no tan sanamente y en familia. Bueno, a ver, es un cumpleaños, hay que darle caña. Sí. No, muy lindo todo. Gracias a todos, amigos y amigas que estuvieron ahí y me hicieron sentir como en casa, como siempre. Y como tiene que ser. Como debe de ser. Y sí, ¿a qué hora terminamos? ¿Terminamos? No, eso no se dice. Terminamos temprano para desayunar. Sí. Eso es porque, importante. A ver, ahí empezaba mi cumpleaños, o sea que... Claro, había que empezarlo bien. Empezamos ahí. Yo empecé durmiendo. Encima vos pensás, si estábamos en Mar del Plata, ¿no? Pensamos en esa forma, decís, bueno, tenemos que esperar a que salga el sol por el mar. Claro. Entonces tenemos esa costumbre todavía, ¿viste? A comer chocolate con churros. Entonces tenemos la costumbre de esperar que salga el sol. Pasa que acá tenemos que ir también a la playa. Se ve un poquito el sol, pero sale un poquito ya escondidito del mar. Así que sí, fue un lindo fin de semana. Sí, reencuentro con amigos que hacía tiempo que no veía también. Y con los amigos de siempre. Como Don Moque. Don Moque, grande Moque. Sí, le mandé un mensajito recién porque... A ver si nos escucha. A ver si está ahí en... Por el otro lado y nos escuchan, según como sea su mañana. Cristina del Trastero nos dice muchas gracias y nos manda besos para nosotros. Un besito, Cristina. Un abrazo, Juan. Que estamos escuchando por acá otros aires, que es orquesta modernita, con este vals que se llama No sé. Claro, voy a ir poniendo un poquito de valses más modernos. No, ¿no sabes cómo se llama? Se llama No sé. O sea... Se llama No sé. Ah, es el nombre. Es el nombre. Bien, aclarado. Es el nombre de este valsecito criollo y entrador. Hablando un poquito de todo, esta semana fue más allá de festejar el sábado de cumpleaños acá del compañero locutor. Fue una semana que volvió el frío con toda la gana. Quiero decir, se había esquivado un poquito, pero volvió esta ola de frío potente. Así que hay que abrigarse bien los que vayan a salir hoy porque está muy fresquete y encima llueve y de vez en cuando te nieva un poquito. Agua nieve o nieva total. Me imagino cómo estará por la montaña, estará cayendo redonditas serán las bolitas. Ya, hay un poquito en la altura, mira si estamos aquí en mar, nivel del mar y algo cayó. No me quiero imaginar de sí, arriba. Sí, no, de arriba debe estar potente. Hago una aclaración. Aclara. Que por más que digamos, ay qué frío, uy qué frío hace, no sé qué, no va a pasar. O sea, no se nos va a pasar el frío. Porque es nuestra costumbre, ¿viste? Y sí. Ay qué frío, después ay qué calor. Ay, calor. Sí, ya sabemos todos. Yo tengo los piececillos helados, yo creo que tengo unos buenos tamangos. Sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, este fin de semana pasado también tuvimos la milonga del Toca Fondo, del Dream Planet. Este domingo vuelve el cantor. Vuelve Loca Bohemia en su Vuelve completo. Loca Bohemia completo con su cantor. Así que todos el domingo al Dream Planet, a la potencia del tango que tenemos acá en Gijón. Tiene ganas el cantor, ¿eh? Tiene ganas el cantor. Tiene la garganta está sedienta. Está acantoreado de sed de cantor. Así que este domingo me imagino que irás, ¿no, señor? Con Malcri, ya con un año más. Y sí, pero ya tengo que ir con camisa y corbata. Claro, mal cantor. Se hace muy grande. Che, ¿cuánto cumpliste? ¿27? Sí. Sí. Mi hermana me dijo que para mí, para ella siempre tengo 20, 22, 23. Bueno, me alegro. El año que nos fuimos de Argentina. Sí, yo me estanqué ahí. No crecí más. Bueno, fue un año interesantísimo, allá los 22 años nuestros, che. Sí, sí, sí. Un cambio total de la vida. El trampolín. El cambio de agarrar un avión y tomarlo para otro lado y caer en Europa. Y ahí empezar a rasquetear. Nunca olvidaré esas primeras noches en Madrid. Es ahí sí que había hambre y frío. Sí. Pero bueno, teníamos tanta ilusión que no sentíamos nada más que hambre y frío. Nos trajimos hasta frazadas. Sí, y sí. Menos mal que lo trajimos. Sí, pues llegamos el 4 de diciembre y claro, pleno invierno, a Madrid. Vivíamos en Pozuelo Alarcón, que había un restaurante argentino que se llamaba Tango. Que bueno, ahí curreteamos de vez en cuando, daba copas, movía de esto. Y el Colo, que trabajaba ahí de camarero. Y nuestro amigo Pelirrojo. De vez en cuando nos traía un churrasco. Un churrasquito, qué rico, por favor. Bueno, voy a poner un valsecito criollo, ya que hoy voy a hablar del mundo del vals criollo. Porque el vals criollo, como todos lo conocemos, es un palo europeo que tiene el tango. Es el palo que más o menos, o sea, el vals es como que es de Viena, más o menos, algo así. Dicen que nació en Alemania. Pero bueno, vamos a... cuando llegó el valsecito con toda la inmigración europea a lo que es Argentina y toda Latinoamérica, agarraron muy potente el hecho de tener como el vals peruano, como el vals de México también. Todos tiraron un poquito haciéndolo a su estilo. Y nosotros allá en Argentina agarraron el vals criollo o el vals tango, que también se le puede llamar, porque está hecho por las orquestas típicas de tango. Entonces vamos a ir arrancando un poquito, poner uno. Hoy voy a meter todos tanguitos, sacan valsecitos, excepto los que se pongan en otros. Es que acá me estornuda y se olvida avisarme que baje el micrófono el compañero. Bueno, voy a poner de otros aires ese valsecito No Sé, que es una orquesta actual, electrónica, de las nuevas generaciones. Vamos con No Sé. No viniste hasta acá para verme llorar, que se pudran al sol nuestras penas, que suene el bandoneón a cantar en el balcón el dolor que se piente pa' afuera. No viniste a sanar estas penas, sin embargo, las penas se van. No llegaste hasta acá para oír chamullar poesía de noche sin estrellas, a patear el bastón, a crear la excepción, el dolor de patitas afuera. No viniste a inventar las estrellas, pero ahora las veo brillar. No sé, no sé si será así. Será tu mano tan chiquita en mi pulgar. Serán tus ojos cuando dejan de llorar, o que esta vida cruel se hace más buena cuando en mi brazo te oigo respirar. No sé, qué sé yo. Será que el tiempo pone todo en su lugar. Será que siempre anduve en llanta y hoy quizá mis versos grises ya se empiezan a aclarar. No sé, no sé. No llegaste hasta acá para oír suspirar. La alegría no solo es brasilera. A juntar primaveras, a afinar la emoción, a gastar festejando la vida entera, el dolor que se piante pa' afuera y que suene un ratito este vals. No sé, no sé si será, sí, será, sí. Será tu mano tan chiquita en mi pulgar. Serán tus ojos cuando dejan de llorar, o que esta vida cruel se hace más buena cuando en mis brazos te oigo respirar. No sé, qué sé sé yo. ¿Será que el tiempo pone todo en su lugar? ¿Será que siempre anduve en llanta y hoy quizá mi verso gris ya se empiezan a aclarar? No sé, no sé, no sé. Y aquí escuchamos No sé, por Otros Aires, este balsecito donde habla, me recuerda un poquito a un poquito la canción de los Cádilas. ¿Qué? ¿Estoy ahí, digo? Ahora sí. A los Cádilas. Pero te quería hacer una pregunta. Yo, Otros Aires, sí. ¿De qué época son? O sea, ahora. Son actuales. Ahora, sí, sí. Hablaremos un día de ellos también. Sí, no, son unos capos Otros Aires, ¿eh? A patear el bastón, a crear la excepción, el dolor de patitas. Estás afuera. No viniste a inventar las estrellas, pero ahora las veo brillar. No sé, no sé si será. Será tu mano tan chiquita. ¿Sabes por qué digo que me hace acordar a los Cádilas? Eso te iba a preguntar, porque ¿qué? ¿La voz? No. Me hace acordar porque habla de. Como, el tema, más sí, que nada. Sí, sí, sí. Habla de como viste cuando hizo los Cádilas, cuando iba a tener el hijo. Sí, sí. Bueno, acá es lo mismo. Eso. Por eso, ¿será tu mano tan pequeña? Claro. Entonces me trae recuerdos a la canción de los Cádilas. Bueno, esta... es que tenés mucha imaginación vos. Claro, papá, por eso soy lo que soy. Tírate flotes. Bueno, tenemos a la otra locutora que todavía se está dando vuelta por otro lado, pero no se puso ni los cascos para escucharnos. No preparó ni el mate todavía. Y a mí no me da ni bola. A ver si la otra locutora se pone los cascos. Hasta que no te pongas, no te vamos a activar, porque si no, no nos escuchás. No, pues tiene que escuchar de verdad. ¿Cuál es el micrófono, por favor? Este. Ahora sí. A ver. Bueno, buenos días. Buen día, ¿cómo están? Está todo tiempo la prima, sí. Mirá, y tiene micrófono propio hoy. ¿Sí? ¡Ay, sí! No me tenés que compartir más, Nanette. Hable que bajito, habla suave, porque tenés un sí. Timbre muy agudo. Bajale el volumen un poco. Está a la mitad. Tiene un timbre muy agudo, más acordado sí, al sí. Timbre de nuestra amiga Begoña, de Tango, viste que tiene un timbre sí, agudo. Le digo, Begoña, no te rías, porque sí, molesta. El de Natalia es agudo, pero es fuerte. O sea, no de cantar nunca se te ocurrió... ¿Pero qué crees, que le rompa los tímpanos ópera. Al pobre público? Lo tuyo es ópera, sin micrófono. Sin micrófono y ahí la ópera. Bueno, yo tenía un novio músico que una vez me tomó el registro y me dijo que estaba entre los agudos más agudos que hay. Me tomó sí. El registro, dice. Sí. No sabía nada. Me dice, ¿y cómo se toma el registro, cariño? Mirá, tenés que agarrar ese cable que está ahí abajo. Pasá para el fondo. Dios mío. Bueno, ¿qué tal, señorita Ballini? ¿Ballini? Biagini. ¿Por qué? Balinies. ¿Seguís trabajando de casualidad? No. Bueno mira, por lo menos puede volver a la radio. Eso tiene de bueno, puedo volver a la radio a las clases de tango, pero... ¿Viste? Hay que ver lo positivo. Una experiencia más, se va sumando. Unas semanitas de experiencia más. Ya tenés vida laboral. Claro, ya tenés una semana de vida laboral. Ya figurás en España como que ya trabajaste, que si está fichada prácticamente. Algo hice. Claro. Bueno, hoy, como le estaba comentando a Cosa Pequeña... No, joder, boludo. No se sabe quién es. Si vos lo decís, la ya gente lo va a saber. Empieza bien con locutor, de repente me mandó el enano, que no era tal. No, después Macri, y ahora Cosa Pequeña. Pero ¿qué falta de respeto? Son los apodos que decíamos, que siempre le dice él. Pero eso es en privado. Chicos, Cosa Pequeña es de antes también, porque yo Cosa Pequeña es la primera vez que escucho que le decís. Sí, a ver, sí. Cuando nos fuimos vos eras muy pequeña. Bueno, eso era decía, verdad. Le decía muchas cosas. Pero eso no tiene nada que ver con que me haya visto en el baño ni nada de eso. No. No, para nada. Bueno, voy a tirar de otro balsecito criollo y entrador de los que me gustan a mí, porque la verdad que no es simplemente Más allá de que hay una cantidad de valses terribles, que en el mundo del tango, para quien no lo sepa, en el mundo del tango, del tango milonguero, del tango canción y del tango tradicional, está el tango, la milonga y el valsecito criollo. Son las tres palos que los bailarines, los cantores y los músicos interpretamos. Casi siempre los valsecitos son con un nombre más. No llega a tener nombre guaso de letras de alcohol o con nombres así potentes, sino casi siempre son o más suaves en la letra, como podría ser Corazón de Artista o Pobre Flor o Bajo un Cielo de Estrellas. Todos como nombres un poquito más delicados. Y más... Sí, y las letras son más tiernas también, sí, sí, no, más románticas, no es sí. Tanto... De quejas, ni de alcohol, caños, ni de noches. De noches sí, pero no toca tanto el alcohol, no toca tanto el lo que es la queja de sí, yo te miro y bajo, ¿viste? Ah, pero también tengo que bajar a Nati, claro, es un quilombo, si no. Que Nano tosa para el costado. Lo sí, siento, pero es que la idea es que no se escuche tanto, entonces tengo que bajar los dos micrófonos, no uno. Porque si no se escucha igual. Bueno, entonces, ahora, como esto estamos diciendo de los valsecitos, ves otro vals de Lo Mutuo que se llama Dos Corazones, todo así tiernito. A ver cómo es Dos Corazones. Oh, precioso. Vamos a dejar Dos Corazones con la orquesta de Francisco Lo Mutuo, grabado en 1934. Y aquí escuchamos Corazón de Artista, este hermoso vals interpretado por la orquesta de Juan D'Arienzo, que como ya saben, el tipo le mete la energía total. Vamos a meter ese final de... Porque claro, sepan que cuando está sonando un valsecito en el mundo del baile milonguero, las pistas se llenan, porque tiene esa energía que te hace girar y volar y volar y dar vueltas. Y claro, de repente te tenés... El otro día o ayer lo hablaba con Milani, Milano. ¿Qué número es el tuyo? A ver, el 2. Este. Y este sea. Y se, lo comentábamos mientras tomábamos, no sé, unos mates, creo, ¿verdad? Y claro, esa energía que te genera el vals, que tenés que agarrarte bien porque vamos a ir volando, ¿viste? Sí, mucho giro, mucho... Claro, mucho siempre el movimiento dancístico este del mal. Cadencia. Cadencia. Y claro, cuando te llega al final, como hace Juan D'Arienzo acá, ¿no? Ahora empieza la variación, prácticamente. Y te dura 30 segundos. Pam, pim, pim, pam, pum, pam, pum. Como te gusta a vos, Nano, que no paren. Mareado. No para ni un segundo. No te para ni un segundo. Y a veces es importante cuando qué uno barrio está bailando, conocer el tango que está sonando, o sea, saber claro cómo se va a desenvolver, digamos. Obvio. Para saber prepararse para lo que vas a hacer, lo que van a hacer entre los dos. Pero a veces cuando no se sabe también es está muy bien, ¿no? Porque es una improvisación, digamos, que es en el momento que tenés que reaccionar y decidir más o menos lo que se va a hacer, ¿no? Y a ver, esa sería prácticamente la idea de ese juego, ¿no? Dancístico en el vals. Compositor de este vals, Pascual de Gullo. Grabado el 27 de noviembre de 1936, con esta espectacular orquestaza de Juan D'Arienzo, que yo creo que ahí ya estaba Biaggi al piano de D'Arienzo, pues en el 36 se fue Juan Polito y entró Biaggi, que después Biaggi, a los dos años, se hizo solito con esa energía, que fue apodado Manos Brujas, por su prum del piano, darle caña ahí. Bueno... Eso que bailamos en clase, sí. Que a vos te gusta ese tango, soñemos. Todo eso es Rodolfo Vía, sí. Allí, pero ya de veterano. Ya ha cambiado su orquesta enérgica que tenía en la década del 40. Ahora, vos te diste cuenta de una cosa. ¿De qué? Que la mayoría de los tangos ya compuestos, ¿no? Y de esa época, aunque la interpretación sea del 40 y pico, del 50, muchos del año 30 y algo, del 20 y pico, ya están cumpliendo todos 100 años. Y sí. Sí, o sea, sí. No te traslada eso a decir 100 años, la gente lo sigue bailando. Y vos mirá, cuando hablamos de valses criollos, como estoy yo comentando hoy, hay algunos valses, yo qué sé, Desde el Alma, que es un vals muy famoso. Voy a hacer que suene un poquito ahora, miren, para los que no lo conocen. Desde el Alma, que se lo compuso, ahora te digo, la chica que lo compuso, allá por 1910 o 1909, viste que es uno de los tangos más grabados. Desde el Alma lo hizo Rosita Melo. Y la verdad que es... Allá por el 22 también se hizo Un Placer. ¿En el 22? En el 22. Madre. Ya que vos hablás de que son viejos, sí, viste. Yo pensé que era más ese ya más tiene moderno. 101, entonces. 101 años. No, que es... allá en el 22... Y lo llevó al disco la primera vez. Vamos a buscarlo. Mira, voy a ponerlo. A ver. Pues, comenta un poquito la historia de Un Placer. Bueno, Un Placer es un vals que cantábamos nosotros. O sea, bueno, a ver, cantar cantábamos todos tangos, milongas y valses. Uh-huh. Alejandro se dedicó profesionalmente. Pero para cantar, viste, no hace falta entre nosotros. Y teníamos ese Un Placer, que lo cantábamos a dúo. Digamos, imitando la versión de Belusi y el Tata. Y el Tata Fidel Ruiz, sí. Y bueno, cuando nos hicieron la despedida en el club ahí en Avellaneda, en la milonga, la cantamos ahí en público para todos, que Alejandro estaba acostumbrado a cantar en público, pero bueno, yo Pero este como no. Cuando yo le meto, digo, venga, se la tiene que aguantar. Sí, una vez me lo hizo acá en una pizzería que estuvieron tocando ellos. Dale, subí. Y yo subí, tenía un vino de más. Dije, sí, vamos. Salió fatal. Bueno, che, ¿te parece que escuchemos la primera versión que se grabó de ese vals que tanto? Me encantaría. Porque encima muy loco, ¿no? Pero la despedida de Argentina fue en una milonga. Quiero decir, sí. No es que fue en un boliche de cumbia, de rock. No, la despedida nos la hicieron en Avellaneda en una milonga. Estaba mi vieja, tu vieja. Estaban nuestras familias. Sí. Mi tío José y mi tía José, chiquita, que yo tenía la cara hinchada de la muela. Mi padrino el negro. Dolor. Bueno, vamos a escuchar Un Placer por la voz de el cantorazo este que fue el galán actor compositor Ignacio Corsini. Un placer. Y aquí escuchamos esta versión distinta a la que estamos acostumbrados a escuchar de este valsecito. Eso me lo tenés que explicar un poquito. Y a ver, a veces había versiones donde en un principio el poeta escribía de una forma y después quizás en 20 años después cambiaban los tiempos. Lo actualizaba. Claro, esto es similar, mira, te voy a poner acá, pero a ver si... ¿El autor de la letra es el mismo? Sí, el mismo, tengo que rebuscarlo porque la verdad que me está costando encontrarlo, pero lo encontraré. Y si alguien lo sabe, que lo diga. Que lo diga, nos llame acá al 66-66-94-474. Y ahora es completamente otra letra. O sea, sí, sí, íntegra, nada que ver. Completamente nada que cambie una parte. No, íntegra otra. Vos mirá este que está acá. A ver si te suena. A ver si les suena este tango, ¿eh? Escuchen. Esperen. Ahora. A ver si lo llenaste tango. A ver qué tango es. ¿Te suena? Y me quiere sonar, pero no me doy cuenta. A ver el estribillo. A ver el estribillo. Quiero verte una vez más. Esto Rafael Canaro lo hizo allá por la década del 30 y creo que es Luis Rubinstein, si no me equivoco. Y también tiene otra letra. Escuchá esto, de ratitos del ayer, de conversar. Juega el bandoneón. Es una belleza. Y esto es la orquesta de Rafael Canaro, el hermano. Sí, José María Contursi hizo la letra. Esta letra que vas a oír ahora. Viejo gaucho, vos sabés cuál fue la historia. De seguro la tenés. Qué loco, ¿viste? La letra entera. Nada que ver. Hacé otro, a ver, si le pones otra melodía, tampoco pasaría nada. No. Es un tango nuevo. La cuestión fue que Mario Canaro, hermano, el otro hermano de Canaro, hizo la música y la letra de este tango que se llama Viejo Gaucho. Pasa que José María Contursi, quiero verte una vez más, amada mía, José María Contursi, que hizo Grisel, que hablamos de él hace poquito. Por eso, en Quiero verte una vez más, también la nombra ella. Quiero verte una vez más, amada mía, y extasiarme de mirar tu pupila. Quiero verte una vez, aunque me digas que ya todo terminó. Ahí se cambió el autor de la letra. No, lo agarró José María Contursi, creo que en el 42, y le dice... Es como un desprecio al que hizo la primera letra. No. Mira, Mario Canaro, claro, el hermano de Francisco Canaro... Rafael no era. Rafael es el que la orquesta. Eran como cinco hermanos. Y a todos los metió músicos y les dio una orquesta dirigida por Canaro. Y él les pagaba. Canaro un vivo. Y lo que hizo. Monopolio. Lo que hizo esto fue con Viejo Gaucho. Le dijo José María Contursi: che, me encanta la melodía que hizo tu hermano Mario. Dice: ¿le podrías hablar con él? Y si yo le puedo poner una letra nueva a esa melodía tan bonita, porque tengo algo rondándome en la cabeza. Y Canaro le dijo: ponle la letra. Acá mando yo. No tengo que preguntarle a nadie. Igual lo cobraría él los derechos de autor. Sí cobraba todo eso. A ver. Pero lo loco, ¿no? Que este tango hubiera desaparecido. Hubiera desaparecido, Viejo Gaucho, vos sabés cuál fue tu historia. Está bien, ¿viste? Pero claro, el otro metió con Quiero verte una vez más, ya metió una barbaridad de tango, ¿viste? Y le dijo: ¿y si tenés algún otro tango de estos giles que le querés cambiar? Hacelo también. Ahora, no, bueno, la letra, la primera también está bien, lo que pasa que sí, no es trascendente como... Y no... Puede ser la Contursi. Mira, este es Biagi, Manos Brujas. Lo mismo, pero ya con Quiero verte una vez más. Ese piano. Miren, le voy a comentar a la gente que escuche esto, ya que lo voy a dejar. Lo voy a dejar entero. ¿Por qué le llamaban Manos Brujas? Primero, porque en cada silencio, ¿sí? ¿Saben lo que es el silencio musical? Miren. Lo que no dejas vos nunca. Claro, escuchen los silencios musicales. Miren, esto es de pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, silencio musical. Entonces, en el silencio musical, el tipo te mete una toda velocidad con sus dedos, por eso fue lo de Manos Brujas. Escuchen. Es buenísimo. Y ahí la viene otro. Es un campo. Como un toque de varita mágica. Sí. Por eso Manos Brujas. Abracadabra. Es el tipo seco como lengua al oro. Qué Y también tenía una cosa muy loca que hizo Biaggi, que acentuaba el tiempo débil. Entonces a los bailarines lo mata eso, porque parece que nunca estás pisando a tiempo, ¿viste? Fíjate, te hace arriba, ¿eh? Ese es el débil de Chan. Y nunca lo pisamos nosotros. Nosotros pisamos esto. Lo tocas, lo tocas cuando estás con la pierna en el aire. Lo hace en el síncopa. Claro, no, tiempo débil. 1, 2, 3, 4 te acentúa el 2 o el 4, viste, que en vez de acentuar lo que pisamos nosotros. Claro, entonces te deja como siempre en el aire. ¡Cham! Rodolfo Biaggi, Jorge Ortiz. Tarde que me invita a conversar con los recuerdos, pena de esperarte y de llorar en este encierro. Tanto en mi amargura te busqué sin encontrarte. ¿Cuándo vida moriré para olvidarte? Quiero verte una vez más. Estoy tan triste que no puedo recordar por qué te fuiste. Quiero verte una vez más. Y en mi agonía un alivio sentiré y olvidado en mi rincón más tranquilo moriré. Aquí escuchamos Quiero Verte Una Vez Más, como siempre, en ese final donde Biaggi hace su solo así nervioso. Vamos a escuchar de vuelta el solo de su piano. Nervioso. Tranquilo moriré. Nervioso. Nervio. Largan el resto. ¡Vamos todos! Espectacular. Me encanta. Amo esto. Bueno, viste que cantan un ratito cada uno, no solo la voz. Sí, cada claro, claro. Le toca su momento de cantar. Pero claro, viste, el piano es el director. Y Biaggi, para que no lo sepa, cuando estaba en el 36 con la orquesta de D'Arienzo, que antes comentábamos lo del vals Corazón de Artista, Biaggi, a ver, ¿qué está llamando Santi? Biaggi lo que hizo, se contaba, porque claro, D'Arienzo llevaba un ritmo en la orquesta, y un día estaban en el bar donde iban a tocar, estaban Biaggi y los muchachos tocando solo sin que llegue D'Arienzo. Y cuando llegaba D'Arienzo, viste, se ve que tenía un carácter. Todo el mundo shuk, fruncía el upite. Y parece que estaban tocando todos y Biaggi estaba tocando con el piano como un loco, así. Perdón. Y claro, cuando entra D'Arienzo por el bar, deja de tocar y siguen más al compás que le gustaba a D'Arienzo, viste. Y le dice D'Arienzo a Biaggi: no paren. Así quiero que toquen. Así quiero que toquen. Lo invitas bien, ¿eh? Así hablaba. Así que vamos a meter, ya que estábamos con los valsecitos, lágrimas y sonrisas. Dime. ¿Me permitís? Por favor, un saludito quieres. Aquí que me está mandando Joaquín, el mexicano. Ay, que ayer lo vi. Che, abrazo muy grande. Sí, bueno, que estuvo... Yo hace tiempo que no lo veo, desde que estuvo ahí en Cahueni, estuvo ingresado. Sí, me dijo que está mucho mejor. Está mucho mejor. Sí, le dije bueno, que a cuidar a esos riñoncitos que... Nos alegramos. Sí, Joaquín, te mando un abrazo grande. Nos vimos anoche, mirá. Mira, y que cuide el riñoncito, porque igual, como tenemos la misma sangre, grupo sanguíneo, igual me va a venir bien dentro de poco. Bien, y, bien. Y nuestro amigo Chuchi Churchill. Chuchi, que está desde Chile. Desde Chile. Hay que ir a comer al restaurante mexicano de él, que está muy bueno. Sí, se llama... Ay, no me acuerdo. El otro día me tomé un mezcal. Algo de la cajeta. Con una cajeta. Y la cajeta es el dulce de leche. Vale. Pero me tomé un mezcal con un gusanito, que tengo una gana de volver a tomar un mezcal, che, desde ese día. Encima, para quitar el frío, ¿viste? El gusanito, más que nada. El 5 llama Santi, así que va a venir Santi. Chuchi querido, te queremos mucho, Chuchi. Raúl también, te mandamos un abrazo muy grande. Esas dos que estuvieron ahí en Sevilla todo el fin de semana. Cuéntenos cómo fue por Sevilla. Raúl Tabacalera. Raúl Tabacalera. Bueno, voy a poner un balsecito de Lágrimas sin Sonrisa, Manos Brujas, para uno de los valses más potentes que hay. Aquí escuchamos este final otra vez. Ahora. Pavada de final, digo. ¿Viste? El tipo otra vez con su piano dando el solo. Vamos a escuchar la vuelta por encima. Subís a una nube ahí. Sí, sí, sí. Dura casi 30 segundos también, ¿eh? Ahí empieza, ¿eh? El tipo. Y encima es precioso. Como imagino al tipo tiqui tiqui tiqui con las damas. Ahí va. La orquesta calladita atrás, ¿viste? Sí, sí, solo marcando el compás. Sí, sí. Cha, cha, cha, cha. Qué bárbaro. Espectacular. Terrible, terrible. Lágrimas y sonrisas, la orquesta de Rodolfo Biaggi, 1938 grabado. ¿Qué te pareció, primas, Manos Brujas? Este me gusta mucho. Ya hace unos días que me lo estás haciendo escuchar y va bien. Va bene, bien, va bien. Si le da el visto bueno. Bueno, che, nos dice nuestro amigo Chuchi que el 18 marcha de Chile. ¿Para dónde? Para el Perú. Ah, qué lindo. Muy bien, Chuchi querido, muy bien. ¿El Perú se va de Chile? ¿Se va de Chile? Perú se va Perú de Chile. Se va de Chile. Y ¿Perú se va de turismo o se va...? No, creo que se va, lo manda por la empresa a trabajar ahora a Chile. Así que Perú. Me alegro mucho, Chuchi. Perú debe estar espectacular, la verdad que... Te quedate ahí y hacemos un viaje para ir a visitarte todos los tangueros, como siempre hacemos. Bueno, como ya va a llegar Santi, en breve, voy a tener que ir poniendo ya algunos valsecitos de los que traje para poner, porque se me queda corto. Hay uno que me gusta mucho de la orquesta Típica Víctor. La Típica Víctor fue una orquesta que grabó mucho desde la década del 20 hasta casi que terminó la Segunda Guerra Mundial y ya empezaron a haber grabadoras, productoras de grabaciones más de Argentina, de allá. Y la Víctor, obviamente con las guerras que hubo por Europa y por el mundo, estaban grabando tangos allá en Argentina. Ya después, a finales del 40, empezó a haber otras grabadoras propias de nacionales. Y esta la Víctor, en 1938, con un Angelito Vargas querido, que le tengo mucho cariño a ese cantor. Angelito Vargas, de Pichón. De Pichón, sí, de Pichón. Y creo que de ahí se llamaba con otro nombre, ¿no? Es decir, a Alberto... no me acuerdo, de Luca, algo así era. O sea que mi viejo me contó que lo vio Angelito Castillo. Vargas con 17 años. ¿Tu viejo? Sí, o sea, cantar. Sí, capo Angelito Vargas. Que haber estado ahí. Sí, sí, la verdad. Vamos a escuchar, me encanta este vals. Ayer se lo hice escuchar a la prima en casa. Se llama Sin Rumbo Fijo, 1938. Cada vez que suena te juro que me meto en la pista, pues me encanta. Vamos a escuchar Sin Rumbo Fijo, la Típica Víctor, con la voz de un joven Angelito Vargas. Y feliz con su china siempre vivió. Después, cual bendición, su lindo hijito llegó y trajo aún más alegría a su corazón. Ahí tira todo. Los que no bailan el tango, intenten bailarlo porque no saben lo que es la energía que terminás cuando suena esto. Terminás con lo... Apuesto que todos los milongueros, la gente que baila tango, en el programa de hoy que están saliendo muchos vals, alguno estará bailando con la puerta. Y o solito, no, solo, solo, paso, sola, porque la verdad. Agarrado de la mesada de la cocina. Y más cuando te viene una variación final que te meten estas. Estas variaciones que. ¿Sabes lo que es? Te tenés que agarrar a la pareja y empezás a darle. Y cuando termina, le decía yo a ella. Cuando terminás este chan-chan, que terminás así, con una tensión terrible. Lo aguantás un rato. Sí, y todo. Lo aguantás un poquito, puedes despegarte enseguida. Pero en cuanto te despegás. Te mirás con la chica o con el chico, no sé, y te volvés a abrazar como diciendo gracias, loco, buenísimo. Porque no es una. Decís, ¿cómo podemos llegar al final? Nos vemos allá, nos vemos allá. Bueno, y para rematar la parte mía, voy a poner un vals que le gusta mucho a nuestra amiga Belén. la que hacen la milonga con Nicolás Olivos Córdoba, a las los viernes y los sábados por ahora, mientras vuelve la otra milonguita de los viernes. Y este domingo, como dicho, vuelve el cantor de Loca Bohemia a canturrear. Así que no falten aides. Vamos a poner este vals de la típica Víctor también, con otro cantor que se llama Rodolfo Joaquín, no me acuerdo el nombre. El vals se llama Temo y es grabado en 1940. ¿Acaso no me amas ya? Dime que lo haces tan solo por ver si te quiero más. Dilo, ¿no ves que mi alma espera escuchar tu voz? Entre canciones de besos me dices te quiero, mi vida. Temo que ya no me quieras, que ya no me quieras más. Y es cruel tortura el pensar que no me amas, que a otro amas. Dime que es fiel tu cariño, dime que es mío, muy mío, que solo me huyen tus ojos por verme sufrir. Y aquí escuchamos el vals Temo. Ese vals tan hermoso que como decíamos antes, teníamos ahí con esa potencia de la orquesta, la típica Víctor. Un segundito que te subo a vos. Nano, ahora sí. Que lo cantaba Rodolfo Joaquín. Joaquín, ¿no? Ese. Okay. Y ahora llegó Santi. A ver, vamos a saludar a Santi. ¡Santiaguito! Hola, hola. Hola a todos. Hola a la mesa. Hola, Santi. ¿Cómo se escucha? Espectacular. ¿Vos me escuchás bien, Santi? Sí, los escucho muy bien, muy bien. Igual a nosotros. Mejor a vos que a los chicos. Y bueno, porque claro, ahora te tengo en mi cabina. Para la gente de Instagram, voy a mostrarle, este es Santi, en el teléfono puesto en el micrófono. Desde ahí, desde Buenos Aires, aquí tenemos a Santi. Santi, sos un teléfono ahora mismo. Y nos trae un tema bastante interesante. Bueno, espero convertirme en imagen en un ratito nada más. Esa. Bueno, Santi, yo creo que te vamos a dar paso a vos. ¿Cómo lo ves, Nano? Sí, sí, sí, que me interesa mucho el tema que va a tocar. ¿Qué vas a hablar hoy, Santi? Bueno, creo que vale la pena la espera porque vamos a hablar de tragos, de bebidas, de cócteles y de bueno, esta movida típica. Estuvimos hablando de la calle Corriente, después nos metimos adentro de los bares y en ese momento ya me dio sed y tengo ganas de servirme algo, así que quería entrarle a la bebida. Está muy bien. Y es la hora, porque pasaron las 12 ya. Sí, acá llega la tortillita. Ah, bueno, justo. ¿Y qué vas a hablar de acá? ¿Cuento? Sí, eso, a ver. ¿Les cuento, les parece? Bueno, movido también porque las letras de tango y la nostalgia y la... toda esta parte del amor y los temas a los que el tango nos trae, uno de esos es la bebida. Tenemos varios tangos famosos que se ocupan de ello, ¿no? Claro. Bueno, y entonces, movido también por algunas letras, me puse a pensar cuáles eran las bebidas, los cócteles de aquella época que aún se siguen tomando. Y bueno, estuve recorriendo, no probando, porque estamos a miércoles, yo jueves, viernes suelo ser muy bien, los primeros de la semana. Vos tranquilo, Santi, que en algún momento lo hacemos con el Nano para a ver si es verdad todo lo que contás. De eso nos encargamos nosotros, no te preocupes. Bueno, por favor, mira. Después les cuento un poquito la sed que me agarró ayer también, ¿no? Ya último momento preparando esto que les voy a contar. Bueno, bebidas y cócteles famosos. Me puse a pensar un poquitito en eso y a recorrer en eso. Y me encontré con un licor de entre 30 y 50% de alcohol. Ese licor está en varias letras de tango. Y el licor más famoso que nosotros tenemos es el Legui, un licor de caña de azúcar. Riquísimo. En homenaje al Guisamo. Che, Santi, yo creo que esto nos va a dar una sed. Ya empezó. Ya acabas de empezar y ya se me está haciendo agua a la boca. No se apuren, porque hoy no vamos a hablar ni de vino ni de cervezas. Vamos a hablar de cócteles, vamos a hablar de quien se acerca a un bar y tiene un trago favorito, eso que se toma y que por supuesto se reproduce en las letras de nuestros artistas, ¿sí? Entonces nos vamos a Legui. El Legui es un licor de caña de azúcar en homenaje a Irineo Leguizamo. Leguizamo solo. También en las letras de nuestros tangos, ¿no? Sí, Leguizamo, campeón de turf 20 y pico de veces. Y el famoso licor anís Ocho Hermanos. Amigo de Gardel. Amigo de Gardel, claro. Claro, ese licor de anís y el licor de caña de azúcar son centenarios. Hoy los maneja los mismos dueños, digamos, de la invención, pero continúan obviamente en el catálogo de bebidas de cualquier bar, ¿sí? El Legui es un licor fino, extraído de la caña de azúcar, como les decía, y tiene hierbas aromáticas, caramelos, cítricos. Les digo todo esto para que les dé sed. Una sed, si te juro, se me está haciendo agua en la boca a mí. Me está haciendo cortocircuito el micrófono. Nos vamos a la bebida, yo creo que la bebida nacional, y está comprobado, el Fernet es la bebida nacional de... Escucha, de la gente. Santi, diga. Escucha. Leguizamo solo, gritando de la popular. ¿Estás escuchando? Bueno, ¿escuchá la radio, Santi? No, viejo. No estoy con vos en la cabina nomás. Vale. Pues está sonando Leguizamo solo. Muy bien. Ahí enseguida, qué bien el tijoque, ¿eh? Bueno, ¿qué seguías diciendo, Santi? Sigue. Bueno, Fernet, el segundo que encontré es el Fernet. El Fernet es una bebida italiana que pegó en Córdoba. Esto tiene una historia espectacular. Quizás no tan llegado al tango, sí, obviamente, por los inmigrantes italianos. Esta bebida tenía una graduación de alcohólica alta y por lo general siempre fue asociada a su como tónico digestivo, claro, y claro. Aperitivo y digestivo. Bajativo. Sí, aperitivo. Yo siempre lo tomo como para bajar la comida. Coca-Cola ya es es una infusión de hierbas, manzanilla, mirra, azafrán. Tiene la verdad que una mezcla de hierbas. Una fórmula también de muchísimos años, y cuenta la leyenda que así como tónico bajativo en Córdoba, en Cruz del Eje, sin ir más lejos, el Negro Becerra, que en ese momento era un importante baterista de Cruz del Eje, le daba la ginebra. Entonces el médico y los muchachos del bar le habían dicho que se tome un poquito de Fernet, que le iba a venir mejor antes que tanta ginebra. así que el Negro Becerra no le gustó el Fernet, porque tiene un gusto, la verdad, que bastante particular. Primero lo mezcló con soda, no le gustó, pero cuando lo mezcló con Coca-Cola fue... Entró como trompada. No... Claro. Te cuento una cosa del Negro Becerra. El Negro Becerra era baterista de un grupo de rock que se llamaba los Twister Boys, cuyo cantante era Mario González. ¿Conoces a Mario González? No. ¿Algún Mario González? González? Sí, pero no sé cuál. Jairo. Ah, capo Jairo. Entonces, Jairo, en un festival de Córdoba, se encargó de presentar a su baterista como el inventor del Fernet con Coca. Qué grande. Cordobés. Eso quedó seguro. ¿Y Jairo también, bueno, es cordobés, entonces? Jairo, claro, de Cruz del Eje. Mirá vos, qué grande Jairo. Qué voz, también. Lindos dientes. Bueno, lindos dientes. Les cuento que Argentina consume 50 millones de litros de Fernet al año. ¿50 millones? Y el 80% de Fernet que se fabrica en la Argentina se lo toma la provincia de Córdoba. Y después canta, soy Córdoba, me gusta el vino y la joda. Y el Fernet. ¿Qué dice el Nano? El Nano está cantando a Rodrigo. A Soy Cordobés. Se puso a cantar Soy Cordobés de Rodrigo. Bueno. ¿Gustan del Fernet ustedes? A mí me encanta. Al Nano no. A mí la verdad que no me gusta. A mí sí, yo lo he tomado alguna vez. Por... Se tomó mucho tiempo con Cinsano. Yo no sé si vos tenías esa... Chale. No, yo esa... me lo tomo también con Cinsano. Pero yo lo doy con Coca-Cola. Intento tomar Coca-Cola no tan dulce para que no me empalague tanto. Así puedo tomar muchos. Entonces, intento que sea Coca-Cola sin azúcar, sin nada, ¿viste? Para poder tomar muchos, si no me empalago. Hay una... La fórmula milenaria dice que 30 de Fernet, 70 de Coca. Pero en Córdoba, que hace un tiempo fui, le diría que es hasta 50-50. No, a mí no me gusta con tanto Fernet. A mí me gusta un poquito menos de Fernet, porque para que no se haga tan fuerte el sabor a Fernet. Claro, pues... Bueno. Enano tirando de muñeca está. Claro, algunos cordobeses que solo hablan cordobés y no español ni nada, dicen 70-30, 70 de Fernet, 30 de Coca. Y al 30 de Coca hay que añadirle 20 hielo. De Coca, porque 10 tiene que ser hielo. Voy a hacer una aclaración, Santi. Acá en España, cuando se dice Coca, se refiere a la cocaína. A la Coca se le llama Coca-Cola entero el nombre. Eso para que lo sepa la gente de acá, que no está mezclado con cocaína, sino con Coca-Cola. No. Otro día desarrollamos, si quieren, el tango y los estupefacientes. No tengo ningún problema, preparamos la clase. Sí, venimos bien preparados. Este no quiere matar. Bueno, ahí va. Bueno, te digo un cóctel clásico y acá tengo otra historia. Uno se llama El Pato. En el deporte nacional de la Argentina es el pato, que con caballos y una pelota un poco extraña hay que llevar la pelota de un lugar a otro. Es llamado así la bebida, creada por Santiago Policastro, Pichín. Mirá. Pichín, ¿lo tenés? El barman galante. Margalante. El barman. Barman galante. Así le llamaban a Pichín. Mirá, sería Pintón, ¿no? Y seguramente, sí, vi unas fotos de él y sí, la verdad que bastante, bastante pintón. El tema que Pichín, con este trago, salió campeón mundial, medalla de oro en Berna. Se ganó el oso de Berna por su trago. Y obviamente eso lo llevó a tener mucho renombre internacionalmente. Y cuando volvió con el premio, el gobierno de Perón le puso a disposición un barco para que vaya con su coctelería a promover por Brasil, América y hasta los Estados Unidos, por supuesto su magia, pero con las bebidas argentinas. Así que este trago se hizo muy famoso en ese momento. Mirá vos, qué bueno, che. Encima, claro, le pone un barco. No le pone una lancha, tiene que ser un barco. Y eso es un barman, ¿no? Es barman, barco, claro. Y en esas pruebas que ganó el concurso, la gente tenía que beberlo el alcohol, quiero decir, se lo terminaban dando el premio el jurado tenía que beberlo, ganaba el último. Leyendo las historias de Pichín, dicen que en cuando gana el premio, también les preparó, porque era invitado a otros bares del momento, Y claro, en ese momento había mucho posguerra y los rusos no se llevaban bien con nadie. Así que dice que sacó a los rusos de su habitación, un comité de diplomático de rusos de su habitación, y les hizo una bebida totalmente roja que simulaba la bandera de la Unión Soviética. Claro, Moscú. Claro, así que, y esto obviamente fue rico, les gustó, y gracias a eso Argentina volvió a tener relaciones bilaterales después de la guerra con la Unión Soviética. Así que Pichín hasta abrió la llave diplomática con el alcohol. Qué grande Pichín, ¿eh? Sí, la verdad es un héroe nacional, ¿eh? Che, Santi, dale, dale, sí, no, decí, terminá algo y así pongo un tanguito de kurdas. Por favor, necesito escuchar un tanguito. Y lo último que te cuento es que tiene otro trago, Pichín, y ahí vamos con el fin de la historia de Pichín. A ver. También tiene un, se llama Clarito, es otro emblema de la coctelería argentina, dry martini y una piel de limón, que se convirtió en el trago del momento de la aristocracia nacional. Ah, así y que lleva martini y piel de limón nomás. Exacto. Martini blanco. Mirá vos, me martini escucha. Blanco, pregunta Nano. Y blanco, vermú seco y un poquito de limón. Qué rico, che. Nati, ¿conoces alguno de estos licores? Pues te veo con ganas de sed. Sí, todos. Sí, todos. El clarito es uno de mis preferidos. Ah, bueno. Hecho. Por eso la vi tan calladita y agarrándose la cara, ¿viste? Digo, ¿qué le pasa? Se le salieron un poquito las hormigas. Claro, digo, ojos. Yo la miraba a la prima Nati y digo, ¿se encuentra mal? Sí, se encuentra mal. Le estaba cayendo la baba. No, no, yo mucho no bebo, pero los traguitos y el ley. Bueno, vamos a escuchar un tanguito. Vale, vamos a meter una milonga de Jorge Vidal. Presten atención, se llama Entre Kurdas. Anoche cerró por duelo el bodegón La Maroma. Murió el negrito Carmona, remanyado escabiador. En el mistongo convoy, donde el pobre era velao, varios kurdas jubilados acariciando el cajón, lagrimeaban apenados empinándose mi yo. Pobre Carmona mía. Una mosca que había entrado y rondaba indiferente se fue a parar justamente en la nariz del finao. Rocatagliate el pesado, rechupado como un vaso, viendo la mosca en el nazo, le pegó tal bofetón, quiso saltar de un zurdazo a Carmona y al cajón. El jonca quedó forfay y Grappini con un llanto sentó al difunto en un banco para que descanse en paz. A su lado el bataraz empezó a contarle un cuento, mientras que el taita mamerto con un filoso puñal quería clavarlo al muerto porque lo miraba mal. El carácter a mí. El peluquero Calvete, viendo al cadáver chibudo, se acordó de su laburo y lo afeitó hasta el copete. Cayó el punca pirulete con unas cuantas chiruzas, venía de una garufa empuñando un bandoneón, y entre kurdas y papusas se armó una milonga flor. La milonguera René, apantallando al finao, creyendo que era un mamau, quería darle café. Melena y el yacaré estaban jugando al truco, y el goruta Benvenuto, encargado del convoy, en camisón y confuso rajó para la 32. De pronto en esa reunión se hizo presente la yuta, y a la kurdela batuta la farriando pa'l camión. Garabito y Chicharrón se piantaron con el vino. ¿Y el muerto? El muerto fue detenido, pues un novicio botón se lo llevó de testigo a prestar declaración. Y acá terminó esta milonga Entre Kurdas. esta milongaza donde todos conocemos que tiene ese punto potente de ese un poco comicidad, ¿no? De sí, sí, tiene mucha, nombra mucha gente y unos apodos muy no, y también variopintos. Rocatagliata. Es que claro, esta parte me gusta mucho. Escúchala, Santi, a ver si podés. Ah, bueno, la podés escuchar, ¿no? Pobre Carmona. Cuando no. entra la mosca. La mosca que había entrado y rondaba indiferente. ¿Qué? Se fue a parar justamente en la nariz del finao. Rocatagliata el pesado, rechupado como un vaso, viendo la mosca en el naso, le pegó tal bofetón. Saltar de un zurdazo a Carmona. Es buenísimo esta milonguita. Bueno, Santi, te doy paso de vuelta. Te estoy mirando ahí directamente a vos. Están con sed todavía. Sí, todavía no llegó ni la tortilla ni la cerveza. Tomando mate estamos. Bueno, ¿qué te cuentas? Vamos a hacer un llamadito. Bueno, uno de los temas que se han puesto, uno de los tragos que se han puesto de moda nuevamente, es el Negroni. El Negroni, que Negroni, si no tuviste oportunidad. Fuerte, Santi, ¿eh? Esto es dice la prima que. Vermú y Ginebra. Dice la prima que el Negroni es fuerte, dice. Fuertecito el Negroni. Te clavas el Negroni y empezás. Lo que pasa que ahí tiene partes iguales de gin, vermú y Ginebra. Tiene partes iguales. Con hielo, por supuesto, en un vaso liso, más bien chiquito, como de whisky. Qué rico, mamita querida. Me estás dando una sed. Con una rodajita de naranja. Bueno, escuchá. La idea de que se hace muy fuerte es porque tiene mucho gin. Quizás con un poquito más de vermú, lo pones más saborizado, si le pones más vermú que gin. Claro. Y si le pones un poquito más de Campari, tenés hasta más color. Bueno, colorcito. Y si a eso todo le pones un chorrito de soda, también te queda. Lo suavizás un poco y un poquito de gas. Un poco de tomar. Qué rico. Va con una naranjita para que le dé un poquito de perfume. Se ha puesto ahora uno de los tragos que resurgieron es el. Es el Negroni. Lo preparan muy bien en los galgos, Santi. Dice la prima Nati que lo preparan muy bien en los galgos. Para el que quiere ir a los galgos. Claro. Sí, claro. Y el 878, yo hace poco fui al bar este 878, que es el mismo dueño de los galgos. Y preparan una coctelería espectacular. Voy a mandar un saludito a nuestra amiga Begoña, que nos está escuchando. A Helu, que dice que no para de bailar con la cinta del gimnasio. Mira, así que cada uno agarra lo que puede. Sí, Raúl, nuestro amigo Raúl de la Tabacalera, que también está ahí atento. Con calcetines está bailando, me dijo. Con calcetines bailando. Calcetines, que es el perro de Raúl. La perra. Le mandamos un beso grande. Perdón. A la mercería. ¿A quién? A la mercería Palma. A la mercería La Palma, desde parte de Sandy, desde Buenos Aires. Vego, estás hecha una internacional. Publicidad internacional, es cierto. Qué grande. Continúa, Santi, continúa. Bueno, Negroni, entonces. Vos tenés seguramente idea que los primeros de agosto hay una tradición muy fuerte en la Argentina de la caña con ruda. ¿Con rúa? Ruda. Ruda macho. Qué rico, la ruda macho. Eso es potente también, ¿no? Para la dieta. Esto es muy potente también. Y es que bajo de ruda detrás de la oreja para despantar las malas suertes, ¿viste? Dice el tango. Bueno, espantás todo. Tiene que ver justamente con esto, el folclore también. Y la caña con ruda también es centenaria. Es una tradición para tomar esas tres copitas de caña con ruda el primero de agosto para tener toda la energía necesaria y no enfermarse. Y bueno, hay que hacerlo acá también, muchachos y muchachas. ¿De qué medida? Bueno, ya me arreglo yo. El nano pregunta de qué medida son. No hace falta que me lo digas. ¿Las copitas? Sí, las copitas. Siempre es el tamaño de un chupito. Vale. Bueno, se pueden tomar botellas también, Santi. Dice Santi, dice la prima que... Se pueden tomar botellas de caña con ruda, porque les cuento que en realidad lo que se celebra en Argentina y en las zonas andinas es el Día de la Pachamama, el primero de agosto, que es el Día de la Tierra. Entonces, los pueblos originarios y la gente que sigue con esas tradiciones van y hacen ofrendas a la Pacha, y entre esas ofrendas está el tabaco, maíz, comida, bueno, y caña con ruda, y se toma mucha caña con ruda que se viene preparando desde meses antes, se viene estacionando. Me gustó más la versión de Natalia, porque dijo una botella. Sí. Botellas el otro, y botellas. El otro viene con tres copitas de chupito. De chupito nada, No. Pachamama. No, sí, es clave que la... la caña con ruda, lo tenemos obviamente una esa tradición fuerte desde el norte. Yo tenía entendido que es una tradición guaraní, formada en Paraguay, del norte de la Argentina también, el extremo sur de Brasil y Bolivia. Así que viene bien del norte esa tradición, como bien decía Nati. La caña se estaciona con la ruda para que le dé ese sabor particular que tiene la ruda. Y obviamente todas sus propiedades naturales, que es lo que ella nos contaba. Así que en el norte se bebe mucho, entonces. Oh, montón. El 1 de agosto nomás, ¿no? No, se bebe lindo en el norte, parece. Bueno, Santi, ¿querés que pongamos otro tango para ir metiendo ahí? Vamos con eso. ¿Quieres que metamos? Sí. ¿Cuál? De paso tomamos un poquito. Vamos a meter, podemos poner de Rivero o en un feca, duelo kurda, esta noche me emborracho por Gardel, viejo kurda por Gardel, de puro kurda, ¿cuál les gusta más? Kurda completa de Filipo. Elegí Santi. De puro kurda, de puro kurda. Dale, vamos. En un feca, esta noche me emborracho, viejo kurda o kurda completa. Kurda completa. El nano dice kurda completa. Bueno, Kurda completa es instrumental, grabado en 1916, y Firpo lo grabó, es de él. Firpo lo grabó en 1914. Borracho. Ya. En 1914 y lo volvió a grabar en 1956. El mismo tipo, ¿viste? Qué grande. ¿Cuál vas a poner? No, el del 56, porque el otro suena bastante antiguo. Así que vamos con Kurda completa. Bueno, ahí escuchamos Kurda completa con esa potente orquesta de Rodolfo Biaggi, de Roberto Firpo, que tiene ese esa forma de tocar antigua. Santi, ¿qué querías comentar? Bueno, tengo una sed terrible. Yo arranco el día, ¿no? Porque acá son todavía 8:30 de la mañana. Así que les dejo a ustedes para suavizarse la garganta después con el almuerzo. Voy a hablarles que dos también tradiciones que se utilizan mucho. En la gente joven, los vinos con gaseosa, que creo que también allá en... Sí, acá se le llama Calimocho, con tinto y Coca-Cola. Que la prima Nati, bueno, la prima Nati le decía Calimacho. Bueno, me salía Calimacho. Bueno. No deconstruida. ¿En qué no estaba pensando la prima Nati? Claro, no deconstruida la tía Nati. Bueno, los vinos con gaseosa acá se llama heavy metal. Heavy metal. Pero ese heavy metal blanco. No es Sevená con vino blanco. Blanco con claro. Blanco con lima limón. Eso. Y al vino, bueno, con Coca-Cola se le llama vino con Coca-Cola, ¿no? Y vino con Coca-Cola, claro. Claro, acá Calimocho. Heavy metal pero tinto. Y Calimocho con Caspo, es vasco. Ah, mira. Claro, bien vasco. No hay vasco que no tome Calimocho. Miran así, como están mirando vos también. Los vascos te miran de acá. Calimocho. Bueno, macho. Continúa, Santi. Dos traguitos más que suenan en nuestro tango. El primero es la grapa. La grapa. Italiano. Aguardiente. Es aguardiente de orujo. Hecho con los sólidos que van quedando de la fabricación del vino. Claro. ¿Sabés que yo estuve en el pueblo Grappa en Italia? Estuve en el pueblo Grappa en Italia. Fui ahí a visitar al pueblo porque, claro, yo estoy ahí por el norte italiano, está cerca de Milán, y estoy por ahí por el norte y de repente leo en el mapa Grappa. Y digo, no me digas que está el pueblo de Grappa. Y me fui para allá. Y hay un puente, hay un puente que pasa a llegar al pueblo, y al final del puente hay dos familias de un lado y del otro. Y una de las dos dice que ellas fueron las que implementaron. Y los de enfrente dicen, no, ni fuimos nosotros. Se siguen peleando por la invención después de mil años, ¿viste? No, por la grapa. Sí, sí, sí, la grapa mantiene ahí la tensión de la familia. Continúa, entiendo que a la grapa el nombre se lo da a la región de Italia, la ciudad de Italia, el monte, ¿no? Ahí está el monte Grappa, y seguramente el pueblo, Grappa. Es el pueblo que está ahí, claro, es obviamente le da el nombre. Se consume por España, Italia, Suiza, no sé, se fabrica en Chile, en Uruguay, en otros países. Ese destilado de uva, obviamente, donde haya producción de vino, de uva, se va a utilizar ese sólido con el destilado para hacer esta grapa, y obviamente ustedes tienen también una... Agua. Acá se le llama orujo. Orujo blanco. No, carajillo, ¿no es? El carajillo es café con orujo. Ahí va. El orujo es el aguardiente y es la grapa italiana. Es el mismo, es de destilado de la piel de la uva. Bueno, ese sí va con el desayuno, acá que es temprano. Sí, no, encima por la mañana. Un carajillo te entra muy bien en invierno para salir al frío. Y en verano también. Muy bien. El nano dice, y en verano también. Lo último, como bajativo, limonchelo. Ay, qué rico, limonchelo. Por favor. Sí. Un limoncito para bajarlo. La prima dice, también qué rico, por favor, dice. Pero con un por favor bien largo, ¿viste? Por favor, que alguien traiga un limonchelo. Se le escucha, ¿no? El limonchelo, también una tradición, una bebida tradicional italiana, traída obviamente por los inmigrantes, que quedó en el diario popular y que funciona muy bien después de una cena, bastante suntuosa. Encima es potentín, ¿eh? Potentín. Sí, como para lavarlo. Yo tengo esta cultura también con amigos y eso, de juntarse a comer y de juntarse a cenar en distintos lugares, y es muy común que alguno del freezer saque el limonchelo. Como no se congela, sacan y lo sirven después de comer. Ahí tenemos un 30% de alcohol nada más, pero un gusto muy, muy particular del limón. Nada más, Santi, perdón. Un segundín, para que la prima pregunta. ¿Qué dice la prima? Nada más que 30% de alcohol. Sí. Nada más. Así lo decía mi tabla, Nati. Así lo decía mi tabla. Es bastante. Bueno, yo le pondría un poco más, pero si tiene una buena. 30% de alcohol y un poquito de chorro de limón. Y ya está. Bueno. Es un almíbar de limón, delicioso, para que aquí se utiliza obviamente como bajativo. Bueno, hasta ahí, sin hablar de vinos, me quedo solamente el vino patero, que también es muy común en algunas regiones, de la uva que se procesa de forma casera y local, que se llama así obviamente porque en su momento se molía con los pies, y que, bueno, hay algo acoplando, no sé qué es. Puede ser. Y bueno, después de su maduración, queda un vino obviamente muy dulce y muy rico de tomar. Y bueno, yo para rematar también la parte tuya, un clásico en el mundo del tango es el Pernod. Que el Pernod, el Pernod es francés, y el Pernod es un licor de anís, que tiene entre 45 y 50 grados. Y allá en Argentina, no sé si en Francia, me imagino también, se lo mezcla con agua, entonces se echa una cantidad de anís, después se le echa agua y el vaso se transforma blanco como la leche. Entonces, allá en el tango dice, me emborrachaba con Pernod, como su nombre era Margot, ¿te acordás del tango? Sí, sí, muy nombrado también en los tangos. Sí, Pernod era re nombrado. Y Goyeneche tomaba... Bueno, a partir del programa... Santi, un segundo, está hablando el nano, a ver... Goyeneche, el polaco, que tomaba esperidina. ¡Ay, qué rico! Pero es otra bebida fuerte de sabor, eso es como, hay que mezclarla o diluirla. Y se toma así con un pomelito, con soda, sí. Es licor de mandarina. A la prima le gustaron todos, ¿viste? El ruso vez que dice, sí. ¡Ay, qué rico, por favor! El ruso que trabajaba conmigo lo tomaba en la grapa. Bueno, Santi, ¿alguna cosa más que comentar Nada, darles paso a ustedes. Que cada vez que escuchemos un tanguito, a partir de ahora... Nos ubiquemos entrecer. Obviamente la bebida que suena. Prestemos atención. Que prestemos la atención. Que nos lleve a estas anécdotas que nos trajiste, Santi. Gracias por tus anécdotas. Gracias por correr para llegar al programa. Porque sé que tuviste una mañana un poco apretada de trekking. Y bueno, ahora seguís acá en el programa con nosotros, escuchando lo que nos va a contar el nano. Por supuesto. Ahora viene, le mandamos un besito a Fabi, un amigo de Argentina, que dice que es temprano para tomar un chupito, pero. No pasa nada. Acá ya pasamos el meridiano. Sí, acá se sigue tomando igual. Bueno, vamos a dar paso al nano. Nano, ¿qué trajiste para hoy vos con tu área de orquestas nuevas? Al tango actual, sí. Hoy trajimos Alto Bondi, que es una orquesta. Ahí está sonando, ¿no? ¿Qué pusiste? Alto Bondi, Alto Bondi. Colectora. Colectora, esa es mi entradilla. Alto Bondi es un quinteto. Además que... Me gusta porque es, viste, no quiero comparar, pero viste que la Fernández Fierro tiene como 4 bandoneones, 3 o 4 violines. Bueno, esto es un quinteto y tiene un bandoneón, un violín, un piano, un contrabajo. Y la cantora. No, sí, la cantora. Y hay una guitarra también, que a veces es eléctrica, le da un toque ahí medio funky. Y bueno, han pasado varios cantantes en general, la mayoría son cantoras. En realidad son dos que son del grupo, que una con una que es Natalia Lagos, que hablamos de ella la semana pasada en la anterior, y ahora en la actualidad, que grabaron el último disco, que está muy bueno, es Ivo Colonna. Bueno, este quinteto nace con la idea de hacer tangos nuevos, instrumentales y cantados. Una pregunta. Sí. Alto Bondi, para explicarle en España qué significa. Alto Bondi, sí. Muy interesante, el nombre. Bueno, sabes que estuve viendo una entrevista y le preguntaron por qué habían puesto ese nombre. Y bueno, Bondi es un colectivo, un autobús. Autobús. Entonces se le dice en el lunfardo, digamos. ¿Y alto es cuando se quiere exagerar algo o decir que algo es muy bueno? Sí, gran, ¿no? Gran... Alto bondi sería un sí, un gran bondi, algo así, ¿no? Sí. No, alto de parar, no es alto, pare, no, sino que es alto... Gran, algo grande. Y bueno, lo usaron, el nombre, se escuchó ahí un ruido raro. Fue como una fusión del lunfardo antiguo y el actual, digamos. Claro, porque bondi en la jerga actual en Argentina es algo que es un quilombo, un lío, algo que... Bondi en el colectivo. Es colectivo, pero sí. También es... Ah, ¿también? Ahora también uy, cambió. ¡Uy, qué bondi! Como, ¿también? ¡Uy, qué problema que tengo, qué quilombo! No qué... sabía esa, mirá. Claro. Ahora sabías. Entonces, eso, Santi, vos... Mirá, Santi dice que sí, que si viene a Argentina... Claro, es como, uy, esto es un re bondi, como... Mirá, ¿viste? Entonces, yo pensé, si voy a Argentina y me dicen eso, digo, es un bondi grande. Exacto. Entonces, un alto bondi es como un gran quilombo, un gran bardo, un gran barullo, un... Tenemos que actualizarnos, en esto que no estamos... Bueno, pero acá estamos actualizándonos. Claro. Después de 25 años que llevamos viviendo en otras tierras. Esperá, bueno. Podés decirlo, Santi, pues se te escucha, ¿eh? Se te escucha, ¿eh? Un bondi de dos pisos. La parte alta, ¿no? Alto bondi y bajo bondi. Claro. Bueno, entonces, seguimos diciendo. Nace con la idea de hacer tangos nuevos, ¿no? Alto bondi. Desde una visión actual, ¿no? Mezclando también, incorporando algo un poco de eléctrico, moderno. Y las letras se van acercando un poco a la problemática de la mujer en la sociedad. Qué bueno. Eso... Yo creo que ahora es bastante mediático, digamos, porque sí que la mayoría de los tangos que estamos escuchando nuevos tocan mucho el tema de la mujer y la sociedad. Entonces, bueno, si querés vamos a escuchar, porque tenemos mucho para escuchar y dale. Poco tiempo. Dale. Quiero que escuchen varios tangos. El primero, del primer disco de Alto Bondi, que se llama Bajo Presión. Y vamos a escuchar Guerrera, que casi lo escuchamos la otra vez porque lo canta Natalia Lagos. Que le dejamos un saludo a Natalia desde aquí. Sí, le dejamos un saludo grande. Y bueno, Guerrera, temazo. Nos vamos, muchísimas gracias. Nos vamos con Guerrera. Bueno, escuchábamos Guerrera, versión en vivo. Quería que escuchen esta porque, bueno, se nota un poco la fuerza de otra forma, ¿no? Guerrera, ahí con Natalia Lagos, una genia. En el segundo disco, se llama Limbo. Vamos a poner una de las canciones también que tiene mucha garra. Recordemos que todos los integrantes de Alto Bondi son compositores, letristas y arregladores. Todo lo hacen ellos. O sea, cada uno. O sea, no. Porque no es algo común en una orquesta de tango de ahora ni de antes. Porque estaba el arreglista, el compositor, ¿no? Cada uno tenía una función. Esto lo hacen todos. Buenísimo, esa es muy buena, esa es la idea. Sí, no, es bastante. Además que, bueno, aunque a veces hacen versiones de otros, también los arreglos son de ellos. Encima participan todos, eso es importante. Esto es lo que queremos hacer con Loca Bohemia ahora. Que por eso el que está aquí hablando es el poeta. Y tenemos unos cuantos, sí, hay que Santi es otro poeta. Hay que ponerle en alguno, hacer algún arreglo ahí. Pero ya sacaremos ahí, disco y todo. Ahí lo tenemos a Dieguito que nos está saludando. Dieguito es un grande. Grande, Dieguito. Un beso grande. Y a nuestra señorita Claudia que nos estará escuchando. Señorita Claudia, un beso enorme. Besos a Argentina, también por Washington que estará Maxi, por Hong Kong que estará. Hong Kong que tenemos Gilmet, también. Tenemos en Francia. En Francia, Argentina, Coyur. Mucha gente en el globo que nos escucha. Chile, ahora dentro de poco Chile, Perú. Dentro de poco Perú, mamita querida, ¿cómo vamos viajando? Bueno, seguimos con el disco Limbo y el tema Hotel Familiar, que también la canta Natalia Lagos. Vamos a escucharlo, darle pie. Vamos ahí. Es un temazo, ¿eh? Vamos ahí. Tapella la voz de mis demonios que cantan. No solo es por hoy, mañana será igual. Si no me bajo el sol, ¿a quién podré amar? Y sin un puerto al que amarrar mi razón. Si me ves la herida abierta, no te vayas a asustar. La línea es fina para cruzar. Bueno. Es que tengo un problema ya ahora con los auriculares. Con los auriculares. Che, qué buen tema. Usted, me encantó. Sí, qué sí, energía, sí. Mamita querida. Un beso, Pris. Gracias. Sí, es que la pizzita que nos trajeron hoy, un manjar. Cambiamos la tortilla por la pizza. O sea, qué grande, la Elena. Bueno, nada, eso era del disco Limbo, el segundo disco de Alto Bondi. Y ya en el tercero, se llama Labia, ya con la vocalista... como Marcela. Ivo Colonna. Como Marcela. Marcela Labia. Bueno, la señorita Claudia la conoce. Bueno, ahí ya, en este disco participan... hay bastantes colaboraciones que ya escucharemos uno de cada. Pues bueno, empecemos con Típica, que es donde canta Ivo Colonna, que es vocalista de Alto Bondi. Entonces, vamos con Típica. Típica. Debe ser este, tachame el doble. ¿No lo pusiste por acá? Sí. Herrera, Hotel Familiar, tachame la doble. Señora Santana, Galería. No sé, lo voy a buscar. Vamos a bueno, buscarlo. Si querés, anda poniendo tachame la doble. Que ahí Típica, acá está, ya lo encontré. ¿La encontraste? Bueno, entonces Típica. Vamos para allá. Si no sabes lo que es tener la casa entera llena de bichos, baño en catrera. Si no sabes que es posible dormir en fuego, torrando velas sobre madera. Cerrando el ojo la paso poco, si pasa algo revienten todo. Los que se llenan la boquita no tienen hambre, tan simple el verso como es. No te preocupes, estamos locos. Reímos fuerte, lloramos todo. Hay un vayan saliendo, se pone fiera. Hay una luz envalentonada por brillar. Hay un espejo que no deja de mirar. Hay un bolsillo que no para de sangrar. Y hay un hocico de sabueso para encontrar. Hay un millón de almas rotas sin llorar. Hay 10 millones de palomos por demás. Hay noches frías que no te ¿qué haces acá? ¿Qué haces? Che, qué buenos temas, loco, la verdad. Ahí me encanta esta, típica, ¿eh? Sí, con Ivo Colonna. Me encanta esta la potencia de la orquesta, ¿eh? Sí. Bueno, lo que todavía, además que, bueno, ya te digo que estuve escuchando un reportaje de ellos, y todavía como que no hay mucha relación con el baile, ¿no? O sea, hacen la música más para escuchar, más o menos las orquestas nuevas, o sea, los tangos nuevos, porque... Mandemos un saludito, nos manda mucha gente que no lo podía ver porque no lo tenía conectado. Fernamija, nuestro amigo Fer. No, Fernandito, querido. Fabi, desde Argentina. Fabi, que lo saludamos recién. Ah, no. No, Fabi, no. Fabiola. Mucha gente. Chuchi estaba comentando ahí que esa milonga es tremenda. Acá mucha gente que nos está escuchando. La verdad que espero que estén disfrutando de este programa tan... alegre que hoy tenemos. Marita que mandó un mensaje y lo eliminó. Oh. Sé lo que estás pensando. Marita, todos lo sabemos. Voy a enfocar al nano para que lo vean cómo está con una oreja caída que parece un cocker. Y se mueve. Bueno, entonces seguimos con... bueno, participa en este disco Limbo. Lula Bertoldi, que estuve escuchando algo de ella, aparte de este tema, es vocalista de Eruca Sativa, o Eruca Sativa, no sé cómo es, dónde va la tilde, grabó con la Bersuit Vergarabat, un temazo, me encantó, con Animal. Vamos a escuchar Señora Santana, con Lula Bertoldi. Acá vamos a ver la influencia de la murga, porque hay un toque de murguero ahí de repente. Lula Bertoldi, recuerden ese nombre porque es la hostia. Vamos con Señora Santana. Señora Santana, ¿por qué llora el niño por una manzana que se le ha perdido? Este rockero, este se viene rock and roll del tango. No quiero saber de tus líos y menos si son parecidos a los míos. Hay algo que vos no entendés, te cuento, debieras saber. Si no digo nada es porque no hay que. Tendrás que encontrar tu camino, que nunca te lleve a un solo destino. Si el sol te molesta al andar, los pies ya no dan para más, te queda tirarte y ver si volás y zafás de un final anunciado sin gloria ni paz. Qué mejor que planear sobre el barrio que te vio llegar. Se libra puertas afuera. Si soy tu locura, si soy tu condena, prefiero ser nada, ni lágrimas, ni pena. Hola, y zafemos. Aturdidos Yo no quiero una, yo no quiero dos. Quiero la mía, la que se perdió. Oh. Bueno. Temazo, terrible, temazo. Terrible. Lula Bertoldi, una genia. Qué energía, che, qué bueno Alto Bondi. Sí, aunque Lula está más relacionada con el rock. Ella tiene un grupo, Erika Sativa, como decíamos, cantante y guitarrista. Pero bueno, el tango lo canta, bueno, tango, el tango actual, digamos, ¿no? Porque tiene un toque ahí eléctrico, un toque de murga. Muy bueno, muy, muy interesante. Bueno. ¿Qué te parece, Santi? ¿Conocías algo de esto? No, no, para mí fue un descubrimiento y muy, muy bueno, mucha potencia, muy buenos músicos. Terrible la energía. ¿Y vos, Nati, conocías algo de esto? Yo conocí así de escuchar a veces de algunas amigas y amigos que tengo allá en Buenos Aires que les gusta el tango y escuchan, digamos, estas orquestas, estas bandas y de juntadas, cumpleaños, pero nunca de prestarle demasiada atención como ahora. Bueno, la verdad que... el señor Nano nos está destruyendo mucho en el tango moderno y actual de hoy en día. Qué bueno. Columna Nanet. Y más que tenemos, ahora no nos va a dar tiempo porque tenía tres más preparados. Igual podemos poner uno. Dale. Le damos a elegir, porque hay una que canta Sofía Viola, que es una cantante también, compositora. ¿Sonaron todas las chicas que nombraste? ¿O hay alguna que no haya sonado todavía? Sí. Julieta Lazo, que bueno, ya la escuchamos hace un par de semanas. También tenía uno preparado, pero bueno, Sofía Viola, de ella no escuchamos nada todavía. Y luego hay uno con Nahuel Briones, que es un referente del indie en Buenos Aires, también compositor. Entonces, tenemos para elegir Sofía Viola o Nahuel Briones. Si no sonó antes, ¿Sofía Viola sonó antes o no? No, sonó. No ha sonado Sofía todavía. Y bueno, ¿qué preferís? A ver, está sonando Sofía. Galerías del Sol. Cel Sol. Busco suerte en la muerte, mala suerte para el que encuentre un disfraz para vivir. Rompo diario para darlo. Que sin palabras, subterráneo circo club. Sabalet de pincha lata, Amancio queman las chapas y los patos me volé. Sigo en las mañanas levantándome sin ganas. Lo de grasa es porque chilla el corazón. No sabes dónde vas, no hay más que hablar. Si gusta le hay que entrar. Mira que el tiempo se semiga y yo te veo esquina a esquina. Seguirla siempre hacia el pasado, como espiral a ningún lado. A ver quién me abraza en la mugre de hoy o me deja trompeando al sol. Queda trunca la moneda en el aire. Bueno, bueno, bueno. Sofía Viola. Ella se acompaña con guitarra y charangón en su particularmente, ¿no? No en este tema. Charangón, que es como un charanguito, pero más grande. Más grandote. Más grandote. Entonces, estamos escuchando Belcebú, que es con Nahuel Briones. Sí. Bueno, vamos a escuchar un ratito y luego nos vamos con Julieta Lazo, si querés. Vale, perfecto. Escuchemos un poco. Cerca del final, tu rabia enturbia el aire y se transforma todo. Morder sin perdón, sin vacilar, olé mi sangre, viejo lobo. Hoy tu colmillo vendrá a probar mi dolor otra vez, y es tu silencio bestial el que se anuncia después. Ruge la inmensidad. ¿Quién no se anima a ser jamás que duele y deja huella hoy, ya sin remedio. La misma herida una y otra vez. Pronto tus moscas vendrán a carcomerse mi piel. Siempre el mismo final, ser fruto de tu ser. Bueno, aquí escuchamos este tema, se llama Belcebú. Belcebú, sí, con Nahuel Briones. Te voy a comentar rápido los integrantes. Bandoneón, Ignacio Santos. Violín, Gabriel Gousaniansky. Complicado para decirlo. Contrabajo, Germán Sánchez. Piano, Noelia Sin Cunas. Una genia. Les recomiendo también, hay un disco que se llama Salve. Se los recomiendo que lo escuchen, de Noelia Sin Cunas o Sin Cunas, los acentos no. Y la guitarra de Jonathan Álvarez. Jonathan, bueno, Álvarez es el que hacía dúo con Natalia Lagos al principio. Claro, de, claro que contaba, sí. Sí, hacían un dueto. Yo voy a buscar a todos en Instagram para ser amigos de ellos y tener un contacto. La verdad, pues sí, es espectacular. Recomendable, desde buena música. Desde que estás haciendo esto. Tengo contacto con la gente que está haciendo tango nuevo ahora, que es una bardalidad. Eso es importante. Bardal, máxima compresión. Darle bombo a lo nuevo, a la gente que está saliendo. Sí, no, ni hablar. Darles oportunidades también y que la gente lo conozca. Bueno, si querés, mientras que nos vamos a escuchar a nuestra amiga Julieta Lazo, Táchame la Doble, que acá, bueno, hablan un poquito también de ellos mismos. Ellos se dicen los Salieris de Pugliese. Somos los salieres de Salieri de Plan, que le robamos melodías a él. Entonces, a ver, para que sepan quién es Salieri, qué es eso, dar una explicación porque hay gente que no sabe quién es Salieri. Uh-huh. ¿Y Salieri? ¿Lo contamos ahora? No. ¿Pero quién era Salieri? Salieri. Y de la época de Mozart. Claro, Salieri era como que era un gran compositor del mismo tiempo. Lo que pasa es como le pasó más similar a Cristiano Ronaldo que aparezca Messi en su tiempo, ¿viste? Claro. Si hubiera. Yo he sido el mejor de todos, pero apareció este Messi que le siguen dando premios y ahí pasaba lo mismo, Salieri parece que le robaba las melodías y por eso Charly García en un tema dice, somos del grupo los Salieri de Charly García y le robamos melodías a él. Claro, eso le canta León Gieco a claro, Charly García. A Charly. Bueno, entonces nos despedimos con Táchame la Doble de Julieta Lazo. Pasa una expresión... Largo. Una expresión argentina también, táchame la doble. Explícala, Natalia, por favor. Generala. Voy a explicar dos cositas antes de despedirnos. Belcebú, no sé si todos saben, pero otro nombre para el diablo, para Satanás, que viene de los filisteos. Y táchame la doble viene de la generala, que es un juego de dados, donde cuando ya no te queda jugada, por lo general, empezás a tachar jugadas que podrías hacer. La mejor jugada es la doble, es la más difícil. Entonces, cuando vas perdiendo, por lo general te tachás la doble. O sea, perdés esa oportunidad en pos de ganar otras. Y se usa popularmente, es como, uy, cerrame la cuatro, como diciendo, cerrame tal mesa, tachame la doble, estoy en las últimas. Okay. Matame. Vas quitando opciones. Ya, claro. Queda, esta la quito porque no llego. Me mataste, tachame la doble. ¿Cuánto la aprendemos doble es, con la Biblia y el calefón? Ahí tenés la generala, que son los cinco dados del mismo número, sacarlo en tres. Generala, sí. Y la doble es lo mismo, pero primero tenés que hacer la generala. Y después la doble. O sea, que hace la doble. Es prácticamente imposible. Sí, es muy imposible, pero bueno, a veces sale, ¿eh? ¿Y si te sale ingeniera servida? Bueno, a ver, vamos a ir a saludar. Santi, Santi, te dejamos un abracito. A ver, dinos algo para la despedida. Saludos para todos y muy buena semana. Igual para vos, desde acá, desde Gijón, que llegue el abrazo y el calor, tío, así, pasó un frío acá. Eso grande, sí, calor interno. Enorme para vos, Santi. Le mando calor yo de acá, que estamos otra vez con una ola de calor. Así que espectacular. Le mando un beso grande y la semana que viene nos encontramos. 50 grados, pero en bebida. Besito, Santi. Besito, Santi, querido. Y acá nuestro amigo Fabi, desde Argentina, dice, ¡qué grande, Nati, poniendo orden! ¿Quién dice? Fabi. ¡Ay, mi amor! ¡Saludos, Fabi! Y los Aliari, sí, de Ojieco, acá, ¿te acordás, no? Y bueno, señor... Nada, bueno, Galucci. Hasta la semana que viene, veremos ya de quién hablaremos el miércoles que viene. Terminamos con eso, con Julieta Lazo, nuestra amiga, con Tachame la Doble, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos, no se olviden, viernes milonga, sábado milonga, y el domingo con Loca Bohemia en directo, vuelve el cantor. Tango, siempre tango y mucho tango. Adiós. Una vez me dijiste, perdón, no puedo más. No sirve esa sonrisa si no podés hablar. Hoy más que ayer. Hoy más que ayer. Repregunto la pregunta que preguntan quienes no la ven. Si te gusta tanto, es mejor que hagas el trato, ya te dejes de ir al baño pa' pensar. Siempre en la pendiente con los frenos cancerberos, los Salieri de Pugliese están acá. No hay que dejar pasar la misma piedra sin tropezar. Sería un pecado de bohemia humanidad. Somos les que estamos con los ovarios al plato y la milonga es pa'l que le gusta bailar. Ay, qué tal si hoy paso de ti. Ay, qué tal si hoy me apiado de mí y me escapo del mismo sistema y me digo no vale la pena y me guardo aquí al ritmo que vengo. Hay pocos que entiendan la rosca que llevo. Yo veo con claridad venir los arrebatos que buscan aplicar. Que mi pinta no te pierda en tu visión de mi pensar. Soy manso para la riña y gallo para amar. Vale el mango limpiar vidrios a los giles ni sacar un fucking disco pa' escuchar. Siempre son los ratis los que tiran de costado. Responde y sos el malo pa' mamá. No hay que dejar pasar la misma piedra sin revolear. ¿Cuántas veces te lo tengo que explicar? Somos los tangueros con limones en las manos y la milonga es pa'l que le gusta bailar. Ay, ¿qué tal si hoy me olvido de ti? Ay, ¿qué tal? me saco los lentes, me voy por tangentes, me dejo mear por la suerte. Y me arrimo a la idea de ser la linchera de un mundo que premia condenas. ¡Ah!